Buenos días. A continuación van a escuchar ustedes La Buena Noticia, un programa patrocinado por la Iglesia Evangélica Betania, de la calle García Morato número 28, en Bailén. Todos los domingos a las 10 de la mañana en esta misma sintonía. La Buena Noticia, con alabanzas, testimonios y sobre todo, meditación en la Palabra de Dios. Esperamos que sea de bendición para todos ustedes. Buenos días, queridos oyentes, y bienvenidos una mañana más a este programa La Buena Noticia. Vamos a empezar escuchando una canción cantada al único. La canta el cantante brasileño Nelson Ned, que se convirtiera al Señor en el año 1996 y desde entonces dedica gran parte de su repertorio a cantar canciones a Jesús. Esta canción se llama Al Único. Al único que es digno de recibir la honra y la gloria, la fuerza y el poder, al Dios eterno, inmortal, invisible, pero real, a Él alabamos con fervor. Al único que es digno de recibir la honra y la gloria, la fuerza y el poder, al Dios eterno, inmortal, invisible pero real, a Él alabamos con fervor. Exaltamos a ti, oh Rey Jesús. Exaltamos a ti, oh Rey Jesús. Adoramos tu nombre, nos rendimos a tus pies. Consagramos todo nuestro ser a ti, consagramos todo nuestro ser a ti, al único que es digno de recibir la honra y la gloria, la fuerza y el poder, Dios eterno, inmortal, invisible, pero real, a Él alabamos con fervor. Exaltamos a ti, oh Rey Jesús, consagramos todo nuestro ser a ti, consagramos todo nuestro ser a ti. Una de las voces más melódicas del panorama musical de Sudamérica y de Europa, Nelson Ned, cantando ahora a Cristo después de su conversión allá por el año 1996. El Hijo de Dios me amó y se entregó a sí mismo por mí. Es lo que nos dice la carta de San Pablo a los Gálatas, capítulo 2, versículo 20. También el apóstol San Juan nos dice en su primera carta, en el capítulo 4, versículo 19, nosotros le amamos a Él porque Él nos amó primero. Ustedes recuerdan que hace unos cuantos años los economistas pensaban que el incremento de la productividad mundial iba a permitir una mejora del nivel de vida, tal así que los hombres serían más felices y nos llevaríamos mejor los unos con los otros. Y es verdad que se produjo una mejora real y significativa, pero engendró insatisfacción a causa del mal reparto de las riquezas que se producían. Además, se le agregó una mala distribución del trabajo, es decir, unos trabajaban y otros quedaban en desempleo. La Biblia nos dice que la felicidad del hombre resulta de las buenas relaciones con Dios y con sus semejantes. Esto es lo que da el verdadero sentido a la vida, y no la posesión ni el disfrute de riquezas materiales. Por medio de lo que llamamos, según la Escritura, el nuevo nacimiento, el cristiano entra en otra esfera distinta, la del amor de Dios, revelado por el don más extraordinario que se puede concebir, su propio Hijo Jesús. Frente a tal regalo que Dios nos hace, el creyente comprende que deja de ser dueño de sí mismo. Desde entonces, el gozo del creyente consiste en consagrarse a Dios tratando de agradarle. Entonces se establece una feliz relación con Dios, quien pasa a ser conocido no como aquel que nos exige, sino como aquel que nos da. Entonces, el hombre se pone a su servicio, porque el amor aguarda una reciprocidad. Nuestra respuesta al amor de Jesús siempre será muy inferior al amor que Él nos da. Y ese amor nos lo dio a usted y a mí. Pero también el Señor Jesús nos dice, cuando hemos conocido su amor, que os améis los unos a los otros como yo os he amado. Vamos a leer ahora una colaboración de nuestro hermano Miguel Sánchez, que nos habla de esos momentos cuando estamos tristes, cuando estamos decaídos, quizás cuando estamos atravesando alguna situación de enfermedad física en nuestra propia carne, nuestros propios huesos. Y esto es lo que decía el apóstol San Pablo en su segunda carta a los Corintios, en el capítulo 12, versículo 10. Por lo cual, por amor a Cristo, me gozo en las debilidades, en afrentas, en necesidades, en persecuciones, en angustias por Cristo, porque cuando soy débil, entonces soy fuerte. No sabemos en estos momentos cuál era la enfermedad o el aguijón, como él lo denomina, que el propio apóstol Pablo tenía en su carne, quizás alguna enfermedad. También sabemos que Job, aquel personaje del Antiguo Testamento, siervo de Dios, también padeció innumerables pruebas que venían del enemigo, pero que eran permitidas por Dios. Dios no siempre nos quita aquellas cosas que nos molestan, nuestros aguijones propios en nuestra propia carne, pero nos comunica suficiente gracia para poder sobrellevarlo. Él siempre contesta nuestras oraciones, aunque no como quizás nosotros esperamos. El Señor le dijo a Pablo, «Bástate mi gracia». La gracia de Dios, el perdón de los pecados, la esperanza de la vida eterna. La gracia del Señor basta cuando los amigos nos olvidan, cuando los enemigos nos persiguen, hasta para hacernos fuertes, cuando la enfermedad aparece, cuando nuestro ánimo flaquea, cuando estamos en tantas y tantas situaciones que necesitamos una ayuda sobrenatural. Cada condición desfavorable en nuestra vida significa una oportunidad para que se muestre y abunde en nosotros la gracia y el amor de Dios. Por eso hemos de permitirle hacer lo que por nosotros mismos parece imposible. Querido radio oyente, no se deje usted amedrentar por la desesperación ante quizás un problema económico, unas malas relaciones matrimoniales, debilidad física. Apele directamente a Dios para que le infunda su gracia, para que le ayude en los momentos de dificultad. Pablo tenía una gran experiencia en la gracia sobreabundante de Dios. En cualquier condición desfavorable, siempre llegaba a estas mismas conclusiones. La gracia de Dios era suficiente para sacarle de la situación difícil en la que se encontrara. Así nosotros, como Pablo, debemos tener esa confianza en Dios, sabiendo que Él nos dio lo más preciado, que fue su Hijo Jesús, y Él también se compadece de nosotros cuando somos débiles. Él se hace fuerte con nosotros sin duda alguna. Ahora vamos a leer un verso, también que nos remite Miguel, escrito por una hermana. Cuando a veces la duda me acosa y me encuentro en temores sumida, mi alma triste ni ve ni reposa y se amarga y se aburre mi vida. Mas ¿por qué? ¿Dónde está el fundamento de mis dudas en mi corazón? Cuando hace tan solo momentos que gozaba esa gran salvación. Jesucristo es el mismo de siempre, no hay razón de temor ni de duda, pues el Dios que me salva y protege es amor y tan fiel, nunca muda. Ya sé que el bien que me da el Dios eterno en la cruz fue por Cristo sellado. Ni el mundo, ni Satanás, ni el infierno me podrán apartar de su lado. Esta firme promesa yo creo porque en su fiel palabra la leo. Muchas gracias, queridos radioyentes, por prestar esta atención a nuestro escrito y también a esta poesía de una hermana. Ahora, para seguir hablándonos del amor de Dios, nos trae Marcela Gándara esta bonita canción, Supe que me amabas. Desde el principio, cuando te necesité, desde el momento cuando la mirada se, desde ese día cuando sola me encontraba, cuando tu mirada en mí se fue a poner, supe que me amaba. Que buscabas más de mí, que mucho tiempo me esperaste y no llegué. Supe que me amabas, aunque huí lejos de tu casa. Yo estoy aquí. Y cuando lejos me encontraba, te sentí, sabía que entonces me cuidabas y te oí, como un susurro fue tu voz en el silencio. Cada día me atraías hacia ti, supe que me amabas, lo entendí, supe que tiempo me esperaste y no llegué. Supe que me amabas, aunque huí lejos de tu casa. Yo me fui y con un beso y con amor me regalaste tu perdón. Super.